digamos, de todo el quilombete, vamos a llamarle así, cuando grupos ambientales de Fray Bento fueron a Gualeguaychú. En realidad fue Delia Villalba con la señora Julia Cócaro, avisarnos en los años 2001, 2002, en Gualeguaychú había un programa de radio, Radio Nacional, y ahí más o menos fueron las primeras conocimientos que nosotros tomamos sobre el tema de la avenida. En ese momento era ENCE la que estaba por venir, era que se iba a instalar del otro lado del puente, para allá, con el Taipón. A raíz de eso, nosotros nos empezamos a preocupar y esta reunión nos hace recordar los pocos conocimientos que teníamos también nosotros en ese momento de la problemática ambiental de este tipo de industria. Este tipo de industria, en realidad, no por la industria en sí, que también es altamente contaminante y es considerada dentro de las cinco industrias más contaminantes del mundo, sino por la escala, la magnitud de la producción que tiene. Eso es otra de las cosas que tenemos que hacer. A ver, lo que él más o menos está tratando de explicarles es que este tipo de plantas, así como las ustedes la ven, están fuera de escala, es decir, en ningún lugar donde UPM, antes Gordia, tiene instaladas plantas de celulosa, son escalas de estas. Son plantas que a lo sumo producen entre 600 y 800 toneladas por año. Esta de acá, calculen ustedes que está en 1.250.000. Fue ampliada su producción, empezó con 1.000.000 y después en la última gestión, la de Mujica, se le aumentó la capacidad de producir. Por eso él, cuando habla de fuera de escala, es que son plantas, mega plantas. Y tengan en cuenta lo que se les viene en el Río Negro, que es el doble de esto. El doble. Y el Río Negro es la tercera parte del Río Negro. El tema también, con respecto a la producción, porque también se nos ha dicho de que en la Argentina hay plantas, y es cierto, hay plantas de celulosa. Pero la producción de celulosa en la República Argentina es de entre 700 y 900 mil toneladas anuales distribuidas a lo largo de todo el país. Es un país tremendamente grande, Argentina. Por lo tanto, hay solamente una industria de estas que produce entre 200 y 300 mil toneladas. Las demás no producen más de 100 mil toneladas. Por eso es la falta de escala de esta. Esta produce 1.350.000 toneladas por año de pasta de celulosa, que lo que implica es la cantidad de insumos químicos que necesita para operar, y la cantidad de fluentes que tira. Según el estudio de impacto ambiental hecho por la consultora americana canadiense que hizo esto, Ecometrics, ellos iban a tomar entre 80 y 100 millones de litros de agua diarios, chupan del río Uruguay, y tiran el 70%, son residuos que los tiran al río. Lo demás se consume, se evapora, se... Por lo tanto, en realidad, cuando nosotros nos empezamos a estudiar todo esto, nos alarmamos, no solo por ENCE, sino que inmediatamente después porque iba a venir Bosnia. Y van a ser dos plantas industriales muy, muy grandes que iban a ir ahí. Van a ser cinco. Van a ser cinco. Buenos días. Buen día. Quería hacerle una consulta. De Fray Bento es el... Sí, estoy acá. Lamentablemente muchas cosas no les pude oír, capaz que lo dije, no lo escuché. Usted habló de producción, ¿no? Hay una cosa que en particular me preocupa mucho, más allá de las aguas del Río Negro, que de un caudal menor que el río del río Uruguay, no habría peligro de que esta empresa utilizara el acuífero guaraní, que lo único que nos va quedando, sí. Lo único que nos va quedando acá en este país, la única reserva de agua dulce, en lo particular, me preocupa mucho porque es la única reserva, ¿no? Claro. Y en ese acuífero de guaraní también tiene que ver Argentina y Brasil. Lamentablemente, el contrato que firmó el gobierno uruguayo con la planta UPM es la perforación del acuífero. Ellos dicen que la primera etapa para construcción. Para la construcción, usar agua del acuífero guaraní en la medida en que no les alcance. Pero eso de ahí en más. Sí, ustedes deben saber dos aspectos respecto de este tema. Ustedes saben que en noviembre del 2017 el gobierno uruguayo, en nombre del Estado, firma un precontrato con UPM que ha tenido entre noviembre del 2017 y mayo de este año dos modificaciones. La primera de ellas se dio en abril del 2018 y fija precisamente esto que preguntaba el señor. Es un decreto secreto, no es público en Uruguay ese decreto, por el cual hay algunas enmiendas o adendas al contrato original, y en uno de los artículos se habla de perforaciones de pozo en la zona de obras, en el obrador de la futura planta en Pueblo Centenario. Lo que no está claro es si una vez terminada la obra de construcción, esos pozos se van a clausurar. No está previsto eso en esas adendas que son, insisto, decretos firmados en Consejo de Ministros. Nosotros logramos acceder a una copia de ese decreto y está perfectamente claro. Lamentablemente es así. El acuífero va a ser, por lo menos en lo que está escrito en la parte de la construcción, van a ser, afectados. Y lo que no está escrito, perdón. No sabemos. Es que sí, no sabemos, pero podemos imaginarlo. Porque Uruguay se compromete a mantenerle el caudal hídrico a la planta. Y cuando en periodos de sequía no dé el embalse, y hay que cumplir con lo que está comprometido Uruguay. Sí, Ezequiel. Soy Ezequiel Cabrera, acá de Freguera. Para volver a lo que vos dijiste, yo... Desde el primer momento que, como policía retirado, que yo llevaba personal 222 para ir adentro de esta fábrica, me llamó la atención, no había entrado ninguna maquinaria, ninguna empresa, que estaba haciendo perforaciones. Y tantas veces que yo entré un día, yo fui a preguntar a ver qué es esto que llaman. Pregunté ahí a un muchacho que estaban haciendo perforaciones. No, estamos midiendo la presión del agua. Qué casualidad que cruza la cruz de la guaraní. Quiere decir que ya hay, acá como está zona blanca, nadie va a meter la mano ahí, como va a haber ahí también. Y la otra, si se peleó, como se está peleando ahora, y se fracasó, fue por los mismos gobiernos, por los grandes intereses que hubo en los gobiernos, porque, perdóneme si ofendo a alguien que sea del Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, y están las grabaciones, Tabaré Vázquez, estaba en contra de las multinacionales, de esta fábrica, y Castillo, que hoy fue diputado, senador, ministro de Trabajo y un montón de cosas. Quiere decir que a estos gobernantes, a estos señores, no le importa nada si nosotros luchamos, si vamos, lamentablemente, vamos a chocar contra una piedra, porque los grandes intereses que hay para este Uruguay, para estos personajes que están en el gobierno, no le importa nada a nosotros. Yo la felicito a María porque la verdad que es una luchadora. Un segundito. no ha podido lograr lo que ella quiere. Pero los gobiernos tienen la culpa. Y yo estoy preocupado también, porque yo tengo un nieto, un bisnieto. ¿Qué le voy a dejar, como dijo María, a ella? Creo que ellos se van a despertar. Digo que hay parte de Uruguay que está dormida. El día que van a encontrar un desierto. Ezequiel, no vino la compañera Cira Muñoz de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, pero yo me acordaba mucho de vos cuando hablaste allá en casa del licor negro. ¿Y sabes que quiero contar? Porque digo, porque fuiste vos el que lo habló precisamente, que vos habías visto eso. Y ella también lo vio, les digo a ustedes porque están los argentinos acá, ella desde la parte más alta del puente dice que ve hasta un chorro de tanto en tanto, no siempre, pero se ve un chorro de agua negra. Acá yo, a mí me lo contaron, por sin querer me lo contaron, cuando paran la fábrica, le sacan todo, vamos a decir el sarro, lo están tirando a un lugar y entonces todo eso... va para las capas y va infectando, vamos a decir así. A ver, les voy a dar otro dato, si me permiten. En Fray Bentos, desde que comenzó el funcionamiento de esta planta de celulosa, se creó aquí una comisión de seguimiento del funcionamiento de la planta, que está funciona en lo que sería el Consejo Deliberante de aquí. Lo integra gente de la Dinama, gente de la Dinara, ediles y el ejecutivo de Fray Bentos y representantes del Ministerio de Ambiente Uruguay. En los primeros 100 informes de esa comisión, que ahora dejaron de ser públicos, hay 60 incidentes documentados ahí adentro. Al punto tal que, por ejemplo, en las primeras veces, coincidiendo con el ingreso, porque acá hay dos monitoreos, uno que hace Uruguay y otro que se hace conjuntamente con Argentina, con el Comité Científico de la CARU, creo que fue en la primera o en la segunda ocasión que entra el Comité Científico, se descubre muy cerca del caño del efluente un efluente clandestino. Y un caño de dilución. Y un caño de dilución. Eso fue borrado del informe de ese mes, porque acá entran todos los meses. Lo decimos para que vean cómo viene esto desde entrada nomás, es que no es que es ahora, esto siempre fue así. El monitoreo que siempre se hizo aquí fue en conjunto, fue una farsa, siempre. Siempre ha sido una farsa. Sí, está borrado de las conclusiones del. Pero bueno, está certificado porque los dos argentinos que entran, porque son dos uruguayos y dos argentinos que entran. Los argentinos dijeron, acá esto no es legal. Como la CARU firma todo por consenso, lo que no se consensúa no se pone. Por lo tanto, eso no existe en el informe, porque no estaban de acuerdo. La CARU funciona por consenso, no es por mayoría de votos. Si alguno de los dos países no está de acuerdo, no se aprueba. No se aprueba. Queda todo sin efecto. Pero no se aprueba. No se anota ni la disidencia. Es otra. No se anota la disidencia. Hay que anotar la discrepancia. No. Hay que anotar los planteos todos. No. Se pone así, para que ustedes vean cómo son los informes, se pone. La delegación argentina planteó tal o cual cosa. Al no haber consenso, se pasa al siguiente punto. El señor preguntaba si vos tenías esa documentación. Sí, sí. Interesantísimo. Interesantísimo para nosotros. Allá Silvestre. Sí. María, ¿cómo le va? Soy un vecino acá de ambientalista. Quería saber el tema de las piletas de descantación, si usted sabía que ya se gritaron. Él trabajó ahí, Ezequiel. No, pero... no trabajé. Cuando hacíamos la recorrida todo, veíamos eso, las tres piletas, son tres piletas. Están gretadas. Ya hay una que se rompió. Sí, exactamente. Bueno, sí, tengo información. Que se gretó, si revienta eso, la quedamos todos, ¿no? Sí, máximo todavía porque nunca quedó operativa la toma de agua de emergencia que iba a quedar. O sea, quedó como suspendida porque la planta daba seguridad de que no iba a haber un evento de eso. La toma de agua está para abajo de la planta. O sea que si se llega a romper una de las piletas, sí, va a ingresar la contaminación, no va a ingresar por la canilla. Lo del caño que ustedes hablaban, tengo información, no sé bien dónde está, pero lo voy a investigar. Con Cira, Cira está muy mayor. Pero Cira está muy mayor, pero anda con problemas. A 60 grados. Hay dos caños que tiran agua y el primer arroyo acá, a 70 metros afuera del arroyo para acá. Hay dos caños grandísimos. Que sale una espuma blanca, dice Cira. Vale. Una espuma blanca, sí. Una pregunta, por ejemplo, ya vemos gente de todos los partidos acá, no todos luchamos por una causa, ¿no? Por una causa grave. Como decía el compañero acá de la CARU, que no se aprueba si no están de acuerdo. Por ejemplo, si nos unimos un integrante de cada partido y queremos ir, bueno, somos integrantes de, luchamos por la, queremos sacar una muestra, como ya se propuso. El partido mío que él dijo, ya saco agua de mi pozo, de mi chacra, y ustedes me dejan, pero me dejan entrar a mí. No que me la den, quiero entrar yo, que me acompañen. Yo quiero sacar el pilón de esa agua y hacemos un seguimiento. Usted se toma el agua de mi chacra y yo. Usted se toma. ¿Qué opinan ustedes? Pero no. No te lo permiten porque. Culpa a los argentinos. No. A ver, los monitoreos que se hacen. A ponerle bomba a la planta. Voy a explicar. Los monitoreos que se hacen aquí en la planta son a consecuencia del fallo de la Haya. No es que se pusieron de acuerdo los dos gobiernos y dijeron vamos a monitorear para que todos se queden quietos. No. Es consecuencia del fallo de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia que previó que se debían hacer estos monitoreos. A partir de ese momento de la sentencia, ambas cancillerías, la Uruguaya y la Argentina, tuvieron una serie de encuentros en su momento y se estipuló la conformación de un comité científico que son dos técnicos uruguayos y dos argentinos que todos los meses son los únicos habilitados para ingresar a la planta en determinadas condiciones, porque antes de entrar a la planta hay que avisar. 10 días antes. Hay que avisar con tiempo cuándo van a venir a hacer el control. 10 días antes y ahora, ¿a qué tienen que ingresar? Y una vez que ingresan... ¿Por qué hay que avisar 10 días antes? Bueno, pero... Para que todo sea lo mejor posible. Continúo. Y además, cuando ingresa el comité científico, van acompañados de funcionarios de la Dinama. Que tienen sueldo asegurado. Y los cuatro del comité científico no tienen ingreso irrestricto a la planta. Entran donde les dicen que pueden entrar. Es así, es así. Y si ustedes observan cualquiera, entran en la página de la CARU, están publicados los informes. Nunca van a encontrar en esos informes, y un poco por ahí respondo también a la inquietud del caballero, nunca van a encontrar que ningún informe haya parámetros pasados. ¿Parámetros cómo, perdón? Parámetros, por ejemplo, que la temperatura está fuera de madre, o que el fósforo se fue. Cada 40 informes por ahí encuentran una cosita, pero en general es todo así. Después, estas son novedades, ¿no? Que son transnacionales, que son el poder es tan inmenso de estas empresas internacionales que tienen un poder estar en todo el planeta, ¿no? Entonces hay estados, que muchos estados ven afectado su soberanía y no pueden hacer nada contra esas transnacionales. El poder que tienen es muy grande. Y cuando vienen nos hacen los famosos contratos leoninos. Cuando estamos en un estado de necesidad, estamos apretados, vienen y tenemos que darle todo nosotros, tenemos que entregarle todo. Es como decía el general Artigas, ¿no? De vender al bajo precio una necesidad en un patrimonio individual. Mi pregunta va concretamente, que eventualmente, si este río Uruguay ya tiene sus problemitas con esta empresa, algunos problemitas, y un problemita de ejecución, del contrato, que, contrato secreto, a mí los secretos no me gustan, ¿no? Porque es medio mafioso. Yo voy directo con las palabras, no ando jugando con palabras. Los secretos es medio mafioso. O son primo hermano o son muy amigos. El río Uruguay, el río Negro, es mucho más chico. Es un río que tiene dos cortes de circulación de agua. Va a ser patético. Si ellos se quedan sin agua, el Uruguay se compromete a entregarles tantos litros, 1000 litros de agua, y se acabó, por segundo, lo que sea. Y ellos ya estamos sospechando, por lo menos sospechando, como si vamos a darle un crédito, que el acuífero guaraní puede ser perforado. Si ya fue perforado y vuelven a utilizar agua del acuífero, hay científicos que dicen que es algo inevitable, que es la contaminación. Eso es probable que suceda, que lo usen para usar la represa, que lo han perforado. Yo recién explicaba que, por lo menos en la fase de construcción, está autorizada la perforación en dos lugares de lo que va a ser la zona franca para utilizar agua del acuífero. Eso está aprobado en un decreto secreto. De UPM2, estoy hablando de Río Negro. Lo que no se conoce, o por lo menos no está escrito, se puede sospechar o se puede presuponer que una vez finalizada la construcción de la planta, se sigan falta utilizando. Agua. Sí, en realidad, con respecto al tema del agua del Río Negro, si me permiten, le voy a hacer una pequeña aclaración. En la autorización ambiental previa que se le acaba de otorgar, se autoriza a OCE, que OCE es la que controla Rincón del Bonete y Baigorria, a entregar hasta 80 metros cúbicos por segundo si no alcanzara el agua del Río Negro, que no alcanza. ¿Por qué hace esto la Dinama? Porque necesitan diluir 106 millones de litros por día de efluentes que van a ir al Río Negro. Es decir, en el folleto que a nosotros nos entregaron, yo leía recién que la planta va a utilizar 136 millones de litros por día para funcionar. De esos 136 millones de litros, 107 vuelven ese mismo día con todo tipo de contaminantes al Río Negro. Entonces, si ustedes acceden al informe final de la Dinama antes de la autorización ambiental previa, el informe de los 8 técnicos de la Dinama, en el tema de calidad de aguas, hay un capítulo que se llama calidad de aguas, le hicieron hacer una prueba con una especie de maqueta del caño del efluente, a ver cuánto tardaba en diluirse una especie de contaminación que pudiera ocurrir. A la distancia que lo proponía hacer Botnia, no se diluía en menos de un 40%, que es lo mínimo que establece la normativa uruguaya. Por lo tanto, que de los 100, claro, hicieron una especie de maquetación y no les dio. A la Dinama no les dio, cuando estaban evaluando el estudio de impacto ambiental. Cuando le hacen esta observación a los técnicos de UPM, nunca contestaron. Entonces, como había que aprobarle sí o sí el estudio de impacto ambiental, por eso se inventan lo de los 80 metros cúbicos de más o de garantía para poder diluir. Diluir y que le dé los números. Números. Perdón, por eso que ya está surgiendo la idea, que a mí me parece que es buena, que los países o los gobiernos de turno, cuando vayan, por lo menos para el futuro, o sea, lo que está hecho, ahora no podemos... Ya hicieron un contrato que hasta dicen que no lo firmaron todavía, pero eso sí con una cláusula unilateral que Bonia 2 hace lo que quiere, ¿no? Es crear un mecanismo legal a través de una reforma constitucional o de una ley, como sea, sacar alguna cuestión que haya una barrera, que haya un freno, como decía el general Artigas, un freno para los que venden la patria, es que no se puede instalar más este tipo de empresas. O poner, son dos, son tres, no más. O sea, cortar, por lo menos poner límite al abuso, ¿no? Bueno, en la provincia de Entre Ríos tenemos una ley vigente que declaró a todo el territorio provincial libre de industria de pasta de celulosa. No sé cuánto más va a durar, pero de momento existe. Ayer me parece que el compañero quería. Yo comento porque estuve en España y en España está Encio. Yo estuve trabajando en Pontevedra. Hay siempre las crecientes y las bajantes. Entonces, él se larga todo y cuando viene la creciente, vuelve todo para atrás. Entonces, allá en la ría, donde lo único que se hace es que se practica canotaje. Entonces, el agua es turbia, no sé si era marrón como esta, y los pescados, los peces que hay son esos que comen cualquier cosa, no son pescados de calidad. Y ahí es donde se cultivaban las muñecas y todo eso. Sí, hace 60 años, las maricadoras que cultivaban ahí se quejaron hace 60 años cuando era la Franco de que perdía, se le moría parte de la producción. Entonces, a lo que voy es que allá estaba Ronda, más estuve trabajando cerca y lo veía todo el día. Lo que acaba de pasar es, ya está pasando acá, porque no, lo que no se ve va todo para abajo y lo que está abajo no se ve, pero está ahí. Está. Ya he visto algún video, algún mensaje de pescadores artesanales que se quejan de eso. Y si la planta se hace en Río Negro, ahí están las dos represas. O sea, todo lo que largue UPM, que está a 14 kilómetros de la primera represa y después están los 45 restantes, va a quedar ahí, se va a acumular porque la segunda represa no es lo mismo que acá, que el río tiene más caudal y es más ancho y se escapa más, está libre, aunque haya distintas corrientes, que una va juntando toda la basura, ahí en la represa esa se va a acumular, o sea, se va a ir acumulando. Hasta que quede tan contaminado todo que no. Igual ellos, por lo que entendí por el contrato, tienen la libertad, que UTE creo que le da la posibilidad de usar toda el agua dulce que está en la primera represa, la utilizan y la largan. O sea que no se dice nada, pero va a ser el futuro que va a haber ahí en el río. Con el agravante de que el Río Negro, en este momento ya, tiene un grado de eutrofización terrible. Por supuesto. Es decir, hasta la propia Dinama lo reconoce eso, con lo cual el fenómeno que se advirtió aquí este último verano, que lo padecieron los hermanos uruguayos, lo van a vivir casi como cotidiano en unos años. Porque las cianobacterias van a salir sí o sí. No se olviden que el río Negro desemboca en el Uruguay y eso va aguas abajo después y se confunde en el Río de la Plata y ahora estamos en invierno y las aguas están más frías, pero cuando suba la temperatura. ¿Qué sucede con la parada anual que hace la planta UPM? Sí, bueno. Es peor, ¿no? Sí. Es el momento drástico. A ver, normalmente las paradas que se hacen son para mantenimiento. Acá las últimas cuatro paradas que hubo fue para reparación ya. Para reparaciones. Porque, claro, como toda planta, a medida que pasan los años y con el funcionamiento intensivo que tiene, es normal. Quiere decir que, por ejemplo, algunos fenómenos, algunos episodios de olores que se han sentido en Fray Bento, no han sido producto del proceso de producción, sino de fallas que ha habido. Y esas fallas, algunas están documentadas, y algunas, por algunas de ellas, ya fueron sancionados. Pero bueno, imagínense que una multa de $1 millón, estos señores, como el vuelto de una hora de trabajo. Una propina. Pero pregunto. Yo quisiera contestarle más respecto a eso, porque a mí me tocó hace mucho tiempo, trabajé en esta, muchos años como delegado de seguridad. calidad, este, y lo hice hace hasta un mes atrás en la otra planta, con 5 años también. En cuanto a las paradas, es lógico, tendrían que traerlo porque tienen 2 empresas, Andri, que es una, y después tienen otra brasilera más, que son las que certifican todo esto. O sea, que se tiene que cambiar todo, todo nuevo tiene que venir el material. Sin embargo, y lamentablemente, no seas. Desde el Uruguay no controlamos nada. Y vienen de la otra fábrica que tienen ellos, trayendo lo que verdaderamente fue usado, lo colocan acá. Y esas son las famosas fallas que hoy tenemos. Pero lo lamentable más todavía es que cuando suceden esto y se producen accidentes, lamentablemente sucede esto. Que antes nosotros teníamos que ser una prefectura que teníamos allá adentro de las plantas. Hoy no tenemos nada, tenemos una guardia de seguridad de ellos mismos. O sea, nosotros podíamos ir como trabajadores a denunciar o dejar el lugar ante un accidente que a veces son fatales. Sin embargo, hoy no lo podemos tener. Recurrimos nosotros ya en varias oportunidades en los famosos llegadas de nuestro presidente de la República con todo su staff al Ministerio de Defensa. ¿Y saben lo que nos dijeron? Que no podían hacer. Y son los garantes de la seguridad de todo esto acá. Son los garantes, mismo Ministerio de Trabajo también lo mismo. Cuando llegamos al Ministerio de Trabajo, 2 veces ya lo hemos hecho, y lamentable nos dijeron ustedes como sindicato tienen que hacerlo. Pero ustedes como autoridad verdaderamente de lo que debe ser, no lo hacen. Nosotros nos cansamos de pedirle por teléfono, por lo que sea, hasta humo creo que usamos, para que viniera el Ministerio de Trabajo o viniera de alguna manera la parte de la seguridad que corresponde a prefectura, porque están en el límite con prefectura y lamentablemente nunca llegan a accidentes, se tienen accidentes, se utilizan todo este tipo de cosas que traen de otros lugares, que ya son usados. Y es lógico, la temperatura y a la cual se trabaja, que están los 365 días casi trabajando, es lógico, no pueden resistir. Entonces, por lo tanto, me parece que eso son cosas que también tenemos que tener en cuenta muchísimas veces. Cuando largamos a los trabajadores allá adentro, ¿me entendés? Y hablan que sí, hoy están hablando de seguridad, del pacto de Hoy últimamente los trabajadores que hace 4 años hicieron un contrato con las empresas, yo hasta finalizar la misma, porque se utiliza, cuando usted empieza como trabajador, se le hace un contrato a finalizar la empresa, o sea, casi 7 años, 9 años, lo que sea. Hoy lo hacen cada 2 años, ¿saben por qué? Porque todos los derechos adquiridos de ese trabajador no lo pueden hacer. Porque usted le firmó el contrato. Y si usted no firma el contrato, vaya a hacerlo. Venga otro. El contrato es reservado, ¿verdad? No, son reservados. Son contratos, que son avalados. Acá no hay reserva ninguna. Ellos los largan por todos los lugares. Usted va al ministerio. ¿Y cómo yo puedo firmar un contrato donde la misma empresa va a seguir trabajando? Usted puede firmar un contrato cuando en la realidad establece que fundió la empresa, cambiaron de nombre, cambiaron de firma, ahí sí hay un nuevo contrato y la empresa hasta se puede reservar el derecho de usted trabajar o no. Pero acá usted sigue trabajando. Y usted, la necesidad muchísimas veces, como lo van a hacer ahora, como lo hicieron siempre, ante la necesidad la gente viene en el tipo de empresas y se instalan acá. Lamentablemente, muchísimas veces la barriga y la panza de nosotros solicita comida y ahí es cuando nos bajamos los pantalones, que no deberíamos ser así. Hola, una pregunta. Ya que estabas hablando del tema de trabajo, creo que es una de los mitos que más se ponen en lo público, el tema de trabajo, de desarrollo y de progreso. ¿Cuántas personas de la zona trabajan? Por el estimativo que hay, y ustedes lo pueden muy bien, es el Banco de Previsión Social, donde se hacen los aportes, la DGI, la empresa no tiene más de 220 trabajadores. ¿De general? No, estoy diciendo que están entrando ahí. ¿Uruguay? De Uruguay. Póngale que por la agencia, supuestamente, ellos les acumulan lo que venden en un comedor, lo que vende un lugar. Creo que a causa que viene la gente a trabajar. Cosa que no lo es. Hoy nosotros en Prevento, se nos fueron todos los bancos. Y si nosotros tuviéramos unos buenos bolsillos gastando todo lo que sea, eso necesitaría de los trámites de los bancos. Se nos fue el escote, se nos fue todo. Tenemos el República nomás. Y lo tenemos acá, porque usted va a 30 y poquitos kilómetros ahí a Berlín, está dos veces en la semana el Banco República. ¿Eso qué quiere decir? Que a los vecinitos que cuando dijeron que venían, esos compañeros, esos trabajadores de la zona iban a tener trabajo, no lo tienen. Hoy tenemos parada la mitad de la flota de camiones, el 50% de los camiones está todo parado. No hay trabajo. Porque ellos mismos se contratan, ellos mismos, como la madera que tienen, son ellos mismos. Ellos mismos la levantan. Y viene el camión, pero ¿qué es lo que hacen? Le figuran con empresas chiquitas que le hacen el juego todo eso y le hacen a también lo mismo a los trabajadores. Lo toma, no pueden levantar la voz porque hay un acuerdo de paz hecho por el mismo PCMT. Están hechos por el mismo PCMT. Cuando nosotros vamos a protestar por ciertas cosas ahí, nos encontramos que nos largan por la cabeza así, mire, este es el contrato que hay. Ustedes no pueden hacer nada. Entonces, no hay la cantidad de trabajo. En la realidad, cuando estamos hablando, que nos dicen que va a haber, cuando comience la obra y al finalizar la obra en UPM2, como sucedió acá, no se trabaja más de 3.000 personas. ¿Por qué? Porque ya tiene, inclusive ahora nomás, la gente que se está capacitando, soldadores, lo que fuese, en el entorno a Pueblo Centenario Durazno. No lo van a hacer. ¿Saben por qué? Porque ya vienen trabajadores de acá, ya vienen trabajadores de la otra planta que tienen la experiencia suficiente para todo eso. Entonces es muy difícil que lo tomen. Ya le vuelvo a repetir, las mismas agencias de combustible son las mismas que estaban antes. Inclusive, si ustedes van a comer a ciertos lugares acá, también las agencias dejaron sus trabajadores, están dejando de tener en la labor de comer de la agencia de combustible, ellos lo están dejando. Entonces, no es lo que nos presentan. Hay que vivir esa realidad. No es lo mismo que antes. Si nos subieron los alquileres, la gente hoy paga nuestro fervento cuando era muchísimo, antes de llegar a estos emprendimientos. Teníamos, eran accesibles hasta los alquileres. Hoy los subieron allá y los mantienen. Mantiene la gente. Por eso mismo, muchísimas veces nos duele cuando se forman asentamientos. Va a conversar Noel, que no ha tenido la palabra. Después vos con Patá. Noel pertenece. Presentate. Bueno, yo soy Noel Fernández. Pertenezco, soy un pequeño productor rural, ganadero, de la zona del departamento de Paysandú, de la colonia Arroz de Ojer. Soy colono. Y bueno, quería, antes que nada, la invitación, agradecerle a María que organizó todo esto, a la gente de Gualeguaychú que está acompañando, y agradecerle a toda la gente de la capital, a los pocos guerreros de la capital que se animaron a venir hasta Fray Bento para escuchar los testimonios del interior. Me hubiese gustado que, como vemos en Montevideo, que hay mucha gente en contra de lo que es UPM, que haya sido un poco más de gente, pero bueno, a veces cuesta salir del centralismo y de la capital. Yo le quiero contar más o menos mi experiencia, que cuando hace 10 o 15 años atrás, cuando apareció UPM, era uno de los que estaba a favor, porque cuando apareció, vivo cerca de un pueblo que se llama Quebracho, que está entre medio de la ciudad de Paysandú y Salto, un pueblo de 3.000 habitantes, donde había carencias de trabajo, y apareció este monstruo que es UPM. El pueblo hizo así, se levantó. Trabajaba todo el mundo, todos andaban con plata, se desarrolló. ¿Cuánto fue? Poquito tiempo. Se hicieron cursos de motosierrista, de para la maquinaria, todo. Quedaron todos chairando porque hoy no se usa una sola motosierra en los montes. Viene una máquina, hace miles de hectáreas y no hay trabajo. Hoy el pueblo decayó enormemente no hay fuente de trabajo y es exclusivamente dependiente de UPM. Si le sacan hoy en día, le sacan UPM, el pueblo se muere. Porque los establecimientos que habían dado, que en la zona de influencia, muchos les vendieron, porque estaban ahorcados, tenían que pagar deuda. ¿Quién era el gran comprador que venía y pagaba y alambraba? Y UPM. Bueno. Hasta el Instituto de Colonización le vendió campo, y es el Estado, así que manéjense cómo es la cosa. Estamos bastante en la colonia, ahí hay bastante eucalipto, monocultivo eucalipto, que perjudica a los productores rurales, nos perjudica. Hoy en día no podés criar un cordero tranquilo, una gallina, porque vienen los zorros, los chanchos jabalí, te hacen pelota los que lo... Esos bichos, lo que es plaga, si hablamos de contaminación en la carne, también estamos contaminando cada día más, porque la invasión de garrapatas que hay hoy en día, que se cría y el ambiente perfecto para ellos es el monocultivo eucalipto, donde se cría mugre, hay humedad, en la zona está incontrolable, porque... En los montes eucalipto, en las grandes extensiones que hay, es difícil llevar todo el ganado a lo que son los corrales para poder bañarlo, todo eso, entonces nunca se termina. Lo que les puedo decir que hoy en día cada vez más se inyecta ivermectina, veneno al ganado, y mucha culpa tienen estos señores. Para nosotros bastante costoso, más que nada para los productores chicos. Y bueno, y así nos van correteando de a poquito. Así de a poquito nos van correteando, nos rodean de eucalipto. Cuando hoy en día estamos no pasando un momento tan bueno en el agro, los grandes invasores terminan yendo ellos, porque nosotros, el bajo precio y la necesidad, se les termina vendiendo. Yo no le voy a vender nada, porque la tierra es del instituto. Nos preocupa que puedan llegar a entrar en los campos del Estado, a lo que es colonización, hacer convenios con ellos. Y bueno, personalmente no es que esté en contra de la forestación, sino estoy en contra del monocultivo de eucalipto. Porque ese es otro verso que nos vendieron también, el silvopastoreo, que el abrigo para el ganado y todo. Sí, es muy bueno. Hectáreas de silvopastoreo. Pero lo que se hace en los campos de UPM no es silvopastoreo. Silvopastoreo es otra cosa. Acá en los campos de UPM se pastorean los bajos, porque abajo de los eucaliptos no hay nada. Hay no suelo muerto. Nada, no crece nada. No crece nada. No hay actividad pecuaria posible. ¿Cómo? No hay nada. No, abajo no hay nada. Ni abajo ni arriba. No hay nada. Busquen un nido de pájaro en un bosque de eucalipto del 50. Tenemos que, creo que, te, que hay que buscar otras alternativas, porque digo, como por ejemplo hay sistemas de forestación de... mientras que un monocultivo de eucalipto hay 1.200 plantas por hectárea, se puede hacer perfectamente un pastoreo boicín, que se le llama, creo, boicín, claro. Algo de eso. Pero que para son... eso te le inyectan a la vaca para que no sirva la materia fecal de la vaca, para evitar la posibilidad del pastoreo racional boicín. Seguro. La verdad que esos datos, yo soy medio bagual, pero esos datos no los tengo mucho, pero en vez de producir... Porque acá hay una ley forestal y todo el sistema político, que para mí son todos una manga de vendepatria, porque la gran mayoría de ellos están apostando a este sistema. Parece que hay 2,5 millones de hectáreas más para forestar en el Uruguay. Hay una ley forestal, bueno, pero yo quisiera saber si en esa ley forestal dice que esto tiene que ser exclusivamente para la pasta, para la producción de pasta de celulosa, porque... Si hubiese otra industria maderera, crearía fuentes de trabajo genuina en aserradero y todas esas cosas. Y bueno, que no está pasando. Es todo para la multinacional, zona franca, y se va todo. Mientras que los productores y todos ustedes pagan impuestos y dejan el alma en la cancha acá para sacar este país adelante. Y bueno, la cosa es que nos están invadiendo. Es muy interesante el tema de la contaminación. Ustedes lo tienen claro, esta gente lo tiene claro. Y acá depende exclusivamente para que esta gente se instale acá de UPM, de nosotros y de UPM, porque ellos en los contratos se pueden ir cuando se les antoja. Entonces, hay que ver a ver qué forma de resistencia va a haber. Si acá reunido o allí en la puerta. Para decirles que no los queremos acá. Que ya está. Que nadie les dice ahora, bueno, se vayan porque esto está instalado. No se van a sacar. Hay que frenar este modelo que todos los partidos políticos, bueno, casi todos, están queriendo impulsar, que es muy nocivo para nosotros, y mentira que generan más fuentes de trabajo, esto es mentira, porque el agro uruguayo genera 3 veces más de fuentes de trabajo que ellos. Porque nos ponen en la cadena, nos ponen sí, porque puestos directos, los acaba de decir el compañero allá, ¿cuántos puestos directos? Y los indirectos, nos ponen los camiones, nos ponen esto. Bueno, y nosotros, yo que produzco un bicho, pónganme los frigoríficos entonces. Pónganme los camiones que carga el ganado, pónganme el gomero. ¿Dónde comprar la? Que le arregle la goma, pónganle las carnicerías, pongan todo eso, 3 veces más. Entonces esto tenemos que frenarlo, de alguna manera hay que frenarlo. Está en nosotros. Perdón, hay una realidad que la gente de Proyecto la debe conocer muy bien, que es el tema del turismo. El turismo le deja mucho dinero a cualquier sociedad,